bocina. Yes, I am. Que llegó a las minas. Sanabria en el PC con instrument. Ey, mientras pancha fina. What's up, Marilo? Oh, baby, listen. Se le fundieron los motores a la máquina. Yeah, yeah, esto termina. Afinando, y esto no camina. Yo. Llegó el momento propicio de hacer un sacrificio. Olvídanos de los prejuicios, andar con mucho juicio. Que este mundo ficticio nos está sacando de quicio. Volviéndonos locos y llevándonos hacia el precipicio. Crisis bancaria, energética, alimentaria. Y en algunas partes hace falta ayuda comunitaria. Pelean y discuten por razones innecesarias. Y se matan por plata, droga, mujeres y por hectáreas. Son tantas las nubes que nos impiden ver el cielo. Los recelos, desvelos, los duelos y hasta los anhelos. Se pierden por celos, por estar mordiendo el anzuelo. Chocamos dos veces con la roja y perdimos el vuelo. Siguen moviéndose velos las manillas del reloj. Y en el polo los témpanos se hunden por el deshielo. Ellos creen que la vida es un helado con caramelo. Pero hello, ahora pa' creerlo primero hay que verlo. Todo suma, todo vale, todo cuesta. Nada resta, hay propuesta. Pero no hay Dios que nos saque de esta. Vivimos fingiendo ser felices como unas lombrices. Cuando el planeta entero se nos cae en nuestras narices. Canalicen su energía y no la mal utilicen. Y sembremos el árbol al cual cortaron las raíces. Aterricen, llega tierra firme y fuerte duro pisen. Que la fuerza de voluntad no esté en los bíceps ni en los tríceps. Concienticen, si queremos que esto se organice, hay que unirse y dejar de estar acatando directrices. Valoricen lo que tiene y dejemos el materialismo. Que aquí no tenemos nada propio más que a nosotros mismos. Pájaros planean, peces jaletean, caracoles babean, loros parlotean y los ratones carroñean. Otros se aparean, revolotean y se picotean. Pero el mapurite yo, sabe muy bien a quién pea. No te creas, aquí también se ven cosas de mente. Como indigentes que construyen su casa bajo los puentes, se arropan con cartones y se bañan allá en la fuente. ¿Tú crees que hacen algo las autoridades incompetentes? Solo sirven para pararlo a uno y a personas decentes. Pero no se meten pa' donde el ambiente está bien caliente. Y huelguen las prisiones y mal estado en las instalaciones. Reclusos reclaman sus traslados y mejor atenciones. Líneas generales, lo que vamos es de mal en peores. Desaparece el respeto, los principios y los valores. Los pormenores y sin sabores marchitan la flor. Y aquí no hay malas hierbas, sino malos cultivadores. Siguen pagando inocentes y justos por pecadores. No hay calmantes ni sedantes que alivien estos dolores. Los principales autores no aceptan su error y voltean la arepa antes de que se cocine y se dore. Predicador y augura que vendrán tiempos mejores, pero crecen las labores de rescate por los temblores. Corren los rumores de que algo pasa tras bastidores. La iglesia católica cura abusando de los menores. Basura en la calle, trae enfermedad y malos colores. Y así como esos problemas ya son múltiples factores, señoras y señores. Y este asunto pasó a mayores y nada cambiará hasta el día en que cada uno colabore. El comportamiento humano y sus daños ecológicos, acuerdos nucleares y sus avances tecnológicos. No es lógico, convivimos en un zoológico diabólico repleto de maltratos psicológicos. Se le fundieron los motores a la máquina, ya no camina, ya este mundo está en ruina. La raza se nos extingue, se extermina. ¿Y quién predomina? Los del poder con la mente dañina. Sal del horario de oficina, rompe la rutina, abre la retina, pasa por la esquina y dime qué opinas. Verás a un gentío siguiendo doctrinas, tomando aspirina para el estrés buscando protección divina. La luna me ríe, el sol me ilumina. Yeah. Las chicharras cantan duro y hasta fina. A veces el veneno es mejor que la misma medicina. Y la gallina, mientras más escarba, más tierra se echa encima. Esto no es vodka con naranja y granadina. Esto es sabiduría, experiencia mezclado con disciplina. Para los que subestiman, la rima asesina. Ahí les va otro ramo envuelto en un racimo de espinas. Esto no acaba aquí, esto no termina. No. Esto viene arrasando como el huracán Katrina. Sí. Tu nivel declina, en cambio el mío se mantiene alto como la capital de Quito y grande como el águila filipina. Dame más pistas para dar mi punto de vista. Y si esperabas un coro, anda y búscate un corista. No soy pesimista, soy un realista humanista que como Colón con cada canción va a la conquista. Uno le llaman rapero y otros artistas. Yo les llamo ser humilde y detallista. Un gran liricista que está entre los duros de esta lista construyendo su autopista. Así que man, pendiente y vista.